Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día, de hoy viernes 15 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. En Twitter nos pueden conseguir por las cuentas @albaciudad y @culturaldía. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al impecable Luigi Loyo. Les habla Kenny Castillo y nosotros, en nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida a esta emisión y les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Para profundizar nexos diplomáticos, presidente Maduro recibirá este viernes al emir de Qatar. Misión Alimentación realizará 279 jornadas a cielo abierto en todo el país. Cultura. Arrancó obra como un cachito de luna en homenaje a César Rengifo. En el centro de la ciudad capital homenajearon a Rengifo con pasacalle y lanzamiento de colección literaria. Red Nacional de Teatro y Circo llevará este fin de semana más de 3 obras a escena. El bolero retumbará este domingo en Cantevé con la voz de Betsaida Machado. Regionales. Fluvia Padrón deleitará al público falconiano en el festival con voz de mujer. Y realizarán encuentro regional de Diablos Danzantes de Cagua este fin de semana. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibirá este viernes al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para profundizar los nexos diplomáticos entre ambas naciones, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En lo que va de año, este es el segundo encuentro entre los jefes de Estado. La llegada del emir a nuestro país está prevista para el mediodía y posteriormente se reunirá con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores. Se prevé que el mandatario venezolano y Al Thani revisen la agenda bilateral enmarcada en las actividades con la OPEP, el desarrollo de los negocios financieros y además conversen acerca del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Venezuela y Qatar han suscrito diversos acuerdos en las áreas política, petrolera, energética, agropecuaria, turística y deportiva. Continuamos con más información. Resulta que este viernes el Ministerio de Alimentación llevará a cabo 279 operativos a cielo abierto en todo el país para que el pueblo adquiera alimentos y productos de primera necesidad. Así lo informó en su cuenta en Twitter Carlos Osorio, el ministro de este despacho, quien destacó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, este viernes, sábado 16 y domingo 17, habrá jornadas a cielo abierto en todo el territorio nacional. La misión Alimentación, creada por el comandante Hugo Chávez en 2013, expenderá en sus jornadas harina, aceite, azúcar, granos, arroz, pollo, carne, mantequilla y leche a precios solidarios, entre otros productos básicos, contrastando así las acciones de guerra económica planificada y promovida por la derecha venezolana. Son las 12:06 minutos. Cultura. Este jueves, el Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo engalanó al Teatro Teresa Carreño con la obra Como un cachito de luna, en homenaje al dramaturgo venezolano a 100 años de su nacimiento. En el montaje, donde más de 300 niños y niñas actuaron, bailaron y cantaron. Al encuentro asistió el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien recordó la promesa del presidente Nicolás Maduro de seguir desarrollando la cultura del teatro, la música y el deporte para combatir así la violencia y los vicios del capitalismo. Y por supuesto, hoy estamos nosotros rindiendo el homenaje, pero en realidad el verdadero homenaje a César Rengifo que le ha hecho el presidente Maduro a partir de la creación de este movimiento teatral es que todos los niños y niñas de la patria, y los jóvenes y los adolescentes tengan acceso a algo tan hermoso como es el teatro, como es la representación de escenas de nuestra vida, de la humanidad misma. Por eso, más allá de estar aquí hoy rindiendo un homenaje a algo riguroso, venimos a ver a los niños y niñas desarrollando su talento libremente. Venimos a ver a los niños y niñas de la patria. Asimismo, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, anunció que próximamente será lanzado un concurso nacional de ensayo en homenaje a la vida, obra y militancia política de César Rengifo. Como un cachito de luna, se presentará este viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La entrada es gratis. Las actividades culturales en homenaje a Rengifo también llenaron de luz y color el centro de Caracas. Desde el mural Amalivaca, ubicado en el Silencio, hasta la Plaza Bolívar, un pasacalle a cargo de la agrupación Sarta de Cuentas inició el sentido tributo al pintor y dramaturgo y uno de los poetas más emblemáticos de la historia cultural y política del país. Con una intervención plástica de un mural sobre la obra del artista por parte de niñas y niños que se acercaron al lugar, se llevó a cabo el lanzamiento de la editorial Jesús Romero Anselmi, que arrancó a toda marcha con la colección César Rengifo, Ensayo y Poesía. En la actividad estuvo presente el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas. Estamos celebrando el centenario del gran artista múltiple que era César Rengifo, dramaturgo, poeta, artista plástico, muralista, periodista, ensayista. Marcó además con su impronta a varias generaciones de artistas y de luchadores venezolanos. Y además confluye este homenaje con otro homenaje a otro venezolano gigante, periodista, como fue nuestro compañero Jesús Romero Anselmi. Estamos lanzando la editorial Jesús Romero Anselmi, que arranca con esta colección edición especial en homenaje al centenario de César Rengifo. Esta colección será distribuida de forma gratuita en todos los espacios patrimoniales de la ciudad capital y posteriormente a través de los teatros caraqueños. Podrá ser adquirida por el pueblo venezolano a un precio accesible. Son las 12:09 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el venidero mes de junio, las obras de la dramaturgia de César Rengifo estarán recorriendo todo el país. Así lo informó este jueves José León, vocero de la Red Nacional de Teatro y Circo, capítulo Caracas, durante una entrevista concedida al programa Son Ara, transmitido todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por esta emisora. Con obras de la dramaturgia de César Rengifo, con aproximadamente 50 agrupaciones que están trabajando ese tema. La red reúne aproximadamente 700 agrupaciones. Estamos tratando de llegar a todos lados. No solo llevar el pensamiento dramatúrgico a las salas de teatro, que es importante, ¿no? Estamos haciendo también lecturas dramatizadas, estamos llevando las obras de César Rengifo a otros formatos, como el teatro de títeres, para que también pueda ser disfrutado por jóvenes y niños. Este viernes a las 6 de la tarde sube a las tablas del Teatro Alberto de Paz y Mateos, Manuelote, una historia basada en la vida de los afrodescendientes esclavizados durante la Guerra de Independencia. Asimismo, la obra Apacuana estará el sábado y el domingo en este mismo teatro ubicado en Las Palmas. Vivir en Paz invadirá en San Martín la Sala Arte Nativo a las 3 de la tarde con entrada completamente gratuita. Para más información, los interesados pueden consultar la información en el siguiente portal web, que es www.cnt.gov.ve. El bolero, uno de los géneros musicales más románticos, ha llenado de pasión este mes el auditorio de CanTV. En esta oportunidad, la cita será el próximo domingo 17 con una de las mejores voces contemporáneas de la canción popular venezolana. Estamos hablando de Betsaida Machado. Se dice que el bolero es la máxima expresión del corazón. Amor es el pan de la vida, como dice una de los boleros. Para mí es bien importante participar en este ciclo porque yo vengo, además de interpretar, es la música tradicional venezolana. Es muy fácil hacer la interpretación de los boleros porque es música muy referente de fiesta. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Nos vemos en CanTV este domingo a las 11 de la mañana. Bien, usuarios y usuarias, en este momento hacemos un enlace con nuestra emisora hermana venezolana de televisión. Hay una rueda de prensa del ministro de Interior, Justicia y Paz. Sus pretensiones groseras, querían obtener de alguna manera el poder de una manera expedita. Encontramos el ejercicio que es público en este país, en la hacienda Dactari, paramilitares aquí. Y ya cuando comienzan a fallar con ese modelo de tratar de sembrarnos, de trasplantarnos un modelo que no es de nosotros, como es el paramilitarismo en nuestras tierras, porque la revolución logra descubrir, cortar y neutralizar ese modelo por su forma perversa de actuar. Entonces van contra el modelo de selectivo contra líderes políticos de nosotros, que en lo particular es más reciente, contra el líder político joven, promesa, cuadro de la revolución, Robert Serra. Y viene mutando esa manera perversa de tratar de confundir que estamos en presencia de un problemita de AMPA común. Y quiero llamar la atención que no es un problema de AMPA común. Es el uso del AMPA común por los paramilitares traducidos en bandas criminales con proceso. Con procesos que los hemos ido caracterizando. Hemos ido caracterizando y en estos últimos días hemos tratando este flagelo con operaciones de disuasión, operaciones de prevención y operaciones de uso represivo progresivo de la fuerza, como es esta de una banda criminal paramilitar aquí mismo en el municipio Sucre del estado Miranda. Y a continuación, ¿verdad?, paso con el apoyo de los compañeros allá en el canal a comentarles que durante más de 90 días veníamos haciendo los trabajos propios de la inteligencia criminal y la inteligencia de las investigaciones estratégicas y comenzamos a diseñar todo nuestro trabajo de campo para ir avanzando en el tema de ir caracterizando un flagelo que en el país tiene consecuencias gravísimas y vamos a caracterizarlos. Tenemos una desarticulación de una banda criminal paramilitar GANMA, conocida con esos nombres por el espacio geográfico donde actúan y es una de las características asociadas al nombre de adopción de esa banda. El 8 de mayo pasado fue desarticulada una banda paramilitar que mutó en una banda criminal y quisiera que la llamemos una BACRIN, banda criminal paramilitar que operaba en el municipio Sucre del estado Miranda. Tenemos identificadas más bandas en ese municipio. Esa banda, hasta los momentos, están todos esos elementos capturados. Su cabecilla, su lugarteniente, está capturado su jefe de logística, Están capturados sus sicarios y está capturado su aguantador en según su estructura. Seguidamente le doy las características que han permitido ahora caracterizar toda la organización. Utilizan estas cubiertas. Este grupo delictivo paramilitar usa la doble cedulación. Emplean fachadas como obreros y miembros de algunas organizaciones sindicales. Operan actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, los robos, los sicariatos, el tráfico de drogas, de armas, amedrentamiento de la población y del todo el sector donde operan. ¿Cómo fue esta operación que realizamos el sábado pasado? Trasladamos una comisión hacia el sector Beta Gama de Mariches, en las filas de Mariches del sector La Dorita, municipio Sucre del estado Miranda, a fin de ubicar y detener a los integrantes de la organización paramilitar denominada Gama, integrada por los alias que ellos mismos se colocaron: el Gillo, Jao, Yoman, el Mulato, Amadeo, el Oso, Osman, el Roberto y Diómedes, quienes provienen todos del estado Táchira, municipio García de Evia, sector Las Mesas, y se encuentran involucrados en el homicidio del funcionario jubilado comisario José Cosme Juan España Mejías. Se ubicaron los sectores donde se ocultaban los integrantes de la organización paramilitar Gatman. Se ejecutó la búsqueda y captura de los integrantes de la banda criminal paramilitar Gatma, quienes se ocultaban en las áreas boscosas del sector Beta Gatma. Por trabajo de reconocimiento se logró detectar y capturar a uno de los integrantes de la banda criminal. Luego de una persecución se logró neutralizar a los integrantes de la organización paramilitar, siendo los mismos trasladados a la sede de investigaciones estratégicas. Se logró la captura e incautación de armas de fuego, unas pistolas Beretta de 9 milímetros, se logró unas pistolas Glock, 4 equipos telefónicos. Ahora, esto es parte de la investigación que nos permite caracterizar este fenómeno. Parece una vivienda con apariencia normal. Y al comenzar la visita y la inspección, encontramos en el baño un sistema que solo practican elementos con conducta paramilitar. Fíjense, vías de escape dentro de la vivienda, túneles hacia las áreas boscosas. Y aquí están capturados Lídimo de Jesús Rosales Prieto, cabecilla de la banda, su lugarteniente Alexis Prieto, su jefe de logística, Roberto Prieto Herrera, su jefe aguantador, García Granado, y el sicario. Están en fuga 4 personas más. Yo quisiera que la investigación sigue. En el día de hoy, en la noche de ayer, me reportan la captura de los financistas y, por protección a la investigación, en un cuadro superior de nivel estratégico, estamos tras los financistas, que son elementos que actúan en el mismo sector industrial del eje de La Dolorita, en el municipio Sucre del estado Miranda. Y estamos seguros que con el trabajo de inteligencia criminal, inteligencia estratégica, seguiremos escalando hasta poder encontrar todos los elementos que seguro tienen vinculación del uso político de bandas criminales, porque una de las formas de caracterización de estos elementos es que destruyen todo el orden social para poder florecer. Y allí está su gran florecimiento dentro de la organización, porque atacan a las instituciones, atacan a los líderes sociales, atacan a los políticos honestos, atacan a las familias unidas, atacan a los trabajadores, atacan a las organizaciones. Y es ha sido todo el trabajo de la revolución, la misión vivienda, los CDI, nuestros cuadros de base, y van mutando, se van filtrando y van robando espacios. Esta fue una operación de corte con uso progresivo de la fuerza en progresión. Es una investigación que lleva el Ministerio Público y hemos caracterizado esta banda paramilitar, es una banda criminal. Esto no es delincuencia común. Este es el reclutamiento de menores, de gente que tienen más de 8 años operando en ese sector y que han sido reclutados por elementos que estoy seguro vamos a ir capturando progresivamente. Yo quisiera también en esta rueda de prensa dar algunos avances de algunas informaciones. Ha sido en el día de ayer detenido Anthony José Bellorín Jiménez, de 22 años, responsable del asesinato del mayor del ejército Giancarlo Rodríguez Astudillo. El compañero mayor Rodríguez Astudillo salía del supermercado en un municipio del estado Miranda y fue asaltado por 3 sujetos. Esta banda está plenamente identificada y estamos en búsqueda de los otros 3 elementos. En estos momentos están ocurriendo los allanamientos y estoy seguro que en las próximas horas estarán puestos tras las rejas los responsables. También quiero informar que ha sido detenido Jason José Ortega Figuera, de 27 años, quien confesó su participación en el asesinato de Carlos Daniel Hernando Subáez. Todo mi pesar, un joven de 13 años, integrante de la Orquesta Infantil de Cantaura, Nauco. Sigue la búsqueda de otros 2 sujetos, Luis Alexander Cordero Álvarez en fuga, de 20 años de edad, y otro de nombre Alejandro en fuga, aún por identificar. Prosiguen los allanamientos a fin de capturar el resto de los responsables. También quiero hacer de conocimiento que está plenamente identificado el autor material de nuestra compañera de la Policía de Sucre, Osmari Tabaré Solano. En los próximos días daremos con su captura y será llevado a la justicia para que pague por su delito. Muchas gracias. Estoy a bien a contestar las preguntas que hubiere lugar. Una vez finalizada, mi invitación para ustedes para que conozcan el uso del paramilitarismo en bandas criminales que están siendo sembradas, trasplantadas, injertadas como un modelo de perturbación. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, escucharon ahí declaraciones que estábamos haciendo en enlace con Venezolana de Televisión del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien informaba la presencia de paramilitares en el país, precisamente la banda Granma en La Dolorita, el municipio Sucre del estado Miranda. Continuamos con más información, son las 12:24 minutos. El próximo 17 de mayo, en su programación Domingo de Conciertos, PDVSA La Estancia Paraguaná se llenará de la música zuliana. Fluvia Padrón, en el marco del festival Con Voz de Mujer, en homenaje a las madres, a partir de las 5 de la tarde, dará un concierto. La información fue ofrecida por la cantautora, quien llegará al Oasis Cultural Paraguanero con un repertorio cargado de boleros y música romántica. Les estamos invitando para este domingo 17 de mayo para la sede de PDVSA La Estancia en Paraguaná a disfrutar de una hermosa tarde de boleros de diferentes compositores latinoamericanos. Gracias a PDVSA La Estancia y a ustedes a través de Alba Ciudad por darnos la oportunidad de manifestarle a toda Venezuela este hermoso evento. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Amigos, con todo nuestro amor para ustedes. Muchas gracias. Asimismo, este sábado 16, niñas y niños podrán disfrutar de la obra Momentos de Títeres de la agrupación Charlotte Teatro Muñecos, provenientes del estado Zulia. Hacemos extensiva la invitación a la colectividad a disfrutar gratuitamente de esta y otras actividades culturales en la programación de PDVSA La Estancia Paraguaná. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este sábado 16 y domingo 17 de mayo en la ciudad de Cagua, en el estado de Aragua, será escenario del Encuentro Regional de Diablos Danzantes de Corpus Christi, que contará con la presencia de más de 180 integrantes de las cofradías de dicha entidad. Asimismo, los Diablos Danzantes de Corpus Christi marcharán en procesión por el casco central de Cagua hasta llegar a la Plaza Sucre, donde danzarán y rendirán homenaje a cinco cultores fundadores de cada una de las cofradías. La actividad culminará con un reconocimiento que les hará la alcaldía del municipio Sucre por su importante valor en el patrimonio cultural de todas y todos los venezolanos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, ese es el sonido de la llegada a nuestra cabina de nuestra invitada hoy. Ella es Satya Rengifo, productora de la obra Bajo Tierra, Petróleo en las Tablas. El tema en cuestión es la temporada de presentaciones de esta puesta en escena en Río Teatro Caribe. ¿Cómo estás, Satya? Bienvenida. Hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo pinta esta producción? ¿Ha tenido mucho trabajo? ¿Qué es lo que más ha costado para producir esta obra? Cuéntanos. Bueno, Bajo Tierra se presentó por primera vez en el año 2013 con toda la colaboración de Ollantepuy Producciones. Fue una coproducción en ese momento. Y bueno, Bajo Tierra representa todo un desafío a nivel de montaje, donde aquí le mando un grato saludo al escenógrafo Rafael Sequera, ya que se retrata dentro de ese espacio escenográfico, como todos los elementos e insumos que te hacen sentir en todo un ambiente de pueblo, ¿no? Todo esto se desarrolla en el pueblo de Lagunillas, donde es uno de los principales espacios donde se rememora todo lo que significó el desafío de la llegada al petróleo, ¿no? En esos espacios. Entonces, bueno, César Rengifo, es muy complejo traerlo nuevamente, revivirlo y traerlo a una actualidad donde, bueno, prácticamente somos, el petróleo representa una de nuestras principales dependencias, ¿no? Y sí, en ese momento de la explotación petrolera, el pueblo de Lagunillas quedó sumergido y destrozado completamente en 1939 por todo un incendio que existió en una de sus principales fuentes petroleras. Y bueno, y traerlo nuevamente fue muy complejo porque me había pasado muy reciente lo de la industrial que se encuentra en Falcón, y todavía estábamos muy sensibles con el tema, ¿no? Y entonces era como retrotraer una tragedia, claro. Sí. Oye, Satya, y entonces, la escenografía entonces tiene un pueblo y tiene que un balancín, tiene unas torres petroleras. ¿Cómo pinta eso? Bueno, es una especie, es una casa que tenemos allí, hay varios ambientes, un escenario televisivo, son cinco ambientes que van confluyendo en sí, donde el centro es un espacio construido con puras tablas, ¿no? Es completamente pura madera con que está construida la mayoría de la escenografía. Claro, oye, todo es madera. Entendemos que no puede ser casa, pero es teatro. Y además, el aforo de Río Teatro Caribe, ¿qué permite? ¿Qué capacidad tiene? Es 120 personas. Vale, se ve chiquito desde fuera, pero sí, sorprende, ¿no? Qué bien. Tiene su magnitud. Pero bueno, ha sido todo un desafío Bajo Tierra traerlo nuevamente, ¿no? ¿Va a tener esto un costo? Sí, el costo de la entrada va a ser 250 bolívares general y 150 estudiantes y personas de la tercera edad. Ok, va a ser entonces, recordemos las fechas y las horas. Va a ser el 16 y 17 y el 23 y 24 de mayo a las 7 de la noche. Ese es el horario que va a estar comprendido. Estos días son fines de semana. Sí. Este fin de semana y el de arriba. Justo el de arriba, pero fin de semana, sábado y domingo igual. Sí, igualito. Okay, okay. En la obra, ¿cuántas personas actúan, interactúan? ¿Cuánto dura más o menos? Bueno, tiene 1 hora y 45 minutos la duración de Bajo Tierra y bueno, cuenta con una diversidad actoral. Contamos con 6 actores en escena, 3 actrices, en las cuales son Zahir Mora, Valentina Garrido, Verónica Arellano. Otros 3 actores que son Luis Domingos González, Jesús Carreño y Antonio Castillo. Qué bien. Antonio Castillo, disculpante. Seguramente está escuchando. Bueno, esto pinta muy bien. ¿Algo más que nos quieras agregar acerca de, no sé, quizás quién lleva a cargo la iluminación? ¿Quiénes más participan? ¿Si se ha integrado en toda la producción de esto otra institución o otras personas? Sí, bueno, la dirección general está a cargo de Francisco Denis, y bueno, la versión de la Tetralogía del Petróleo de César Rengifo fue realizada por Karim Valecillos. Otra de las cosas que es importante resaltar, que bueno, todo este montaje teatral fue gracias a PDVSA La Estancia, que fue el principal financiador de esta obra teatral. Y bueno, y sumamente agradecida con el Centro Nacional de Teatro y bueno, con la Red de Teatro y Circo de Caracas, que bueno, por todo el apoyo que nos han brindado para traer nuevamente bajo tierra en este centenario de César Rengifo. Oye, sí, qué bonito esto que se le está haciendo, ese gran homenaje al maestro Rengifo. Precisamente se acaba de cumplir ayer 100 años de su natalicio, entonces esto está como que justo, sí. Preciso en el homenaje, qué bueno. Bueno, Satya, algo más que nos quieras comentar acerca de esto que prepara. Hablemos siempre, yo creo que reiterando esto no aburrimos o no está de más dónde queda el teatro, porque sabes que cuesta. Y además, sí. Incluso la gente quizás pasa por allí, pero no cree que sea allí. Sí, ya ha pasado. Una vez nos llamaron que pasaron varias veces frente al teatro y mira, pero emboscada, aquí no hay nada. Sí, tiene una fachada de completamente de casa, lo que tiene una señalización que dice Río Teatro Caribe en la parte externa. Bueno, eso queda por San Bernardino, subiendo por Crema Paraíso a 300 metros está ubicado, subiendo vía Cotamil. Uh-huh. Tenemos ahí Río Teatro Caribe, bueno, un teatro que ya tiene desde más o menos el 98 que se empezaron las construcciones en este espacio y en el 2001 empieza a ser una sala de ensayo. Entonces, bueno, ya tiene tiempito y sobre todo la agrupación que ha representado a Venezuela, como es esta fundación Río Teatro Caribe, que ha representado a Venezuela a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Claro, qué bueno. ¿Y Denis qué está haciendo últimamente? El personaje más emblemático de él no fue en Libertador. Sí, él estuvo en Libertador, también estuvo en... Él hizo al maestro, ¿no? Sí, a Simón Rodríguez. Estuvo en Libertador, estuvo en Bolívar en Nombre de las Dificultades también, como el general Montilla. También estuvo en Tres Bellezas, en Azul como el Cielo. Tres Bellezas, creo que fue... nominada al Cannes, al premio, sí, Cannes, con Dauna, Lo que lleva el río, y otros cortometrajes venezolanos. Qué bueno todo lo que está haciendo la obra venezolana, el cine venezolano afuera, sí, ¿vale? Sí, de verdad que es extraordinario, asaltos agigantados, como todo, nos estamos, sí, expandiendo en el cine. Sí, sí, uh-huh. Hay mucha gente que no se quiere dar cuenta de eso, no. pero bueno, creo que es muy difícil taparlo. Satya, muchísimas gracias por haber venido. De verdad les mandamos desde acá toda la suerte, mucha M para todos esos actores y toda esa gente que hace teatro, y por supuesto éxito en esta programación, en este homenaje al maestro Rengifo. Que les vaya muy bien. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias, Karen. Vale, usuarios y usuarias, con esta última información nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado hasta este momento. En el control técnico, los buenos oficios fueron en los controles del señor Luis Arloyo, impecablemente. En la redacción, edición y montaje, Sinamá González, Karen Arencibe y Johnny Marquina. En el micrófono les acompañó Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde, buen provecho y feliz fin de semana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura.

con el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el vicepresidente de Conocimiento, el vicepresidente de Desarrollo Social y el Instituto. Estamos activando y dando un paso histórico en el nuevo sistema de impuestos constitucional, democrático, justo, eficiente y transparente a este país. Se acabaron las mafias que elegían y controlaban el cupo que se ve en el estudio de nuestra juventud. Paso histórico verdadero. 21 de noviembre fue el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se movilizó más y lo recibí en el caso de una propuesta que hicieron los gobiernos, que era instalar definitivamente un sistema institucional de acceso directo, justo, verdadero, eficiente, transparente a las universidades del país. Y luego el día de su activación, he activado esta pequeña videoconferencia para llamar a esta cadena para participar de este importante acto. Mientras espero aquí en mi oficina la llegada del Emir de Qatar, el jefe de Estado de Qatar llega en los próximos minutos, pero viendo este acto tan importante quise activar una videoconferencia y saludo bien todos los que están en la parte técnica a la juventud que participaron en el diseño de este sistema, que hoy sí, y que va a ir ocupando el espacio que tiene que ocupar para garantizar el derecho a la educación universitaria de toda nuestra juventud. Revolución, revolución, derecho, revolución socialista. Y nuestra juventud tenga el derecho al acceso y a la educación pública, gratuita, de calidad, en el nivel universitario y en todos los niveles. Bueno, Manuel, un gran abrazo. Te doy la palabra para que proceda a explicar todo lo que es este moderno, funcional, justo sistema de ingreso a la universidad. Gracias. Estamos seguros que el presidente Chávez, donde quiera que esté, estará orgulloso y el pueblo venezolano agradecido de sus decisiones, de su acompañamiento y de la fuerza que le está dando a esta decisión. En la construcción de esa patria soberana y distinta que estamos haciendo, para acceso a los que menos tienen, acceso a los que menos tienen para construir, porque al final una construcción chavista, socialista, humanista, de lo que se trata en definitiva es de darle a los que menos tienen. Por eso este sistema de ingreso quiere ir a buscar a los que han estado por siempre, por todos los sistemas anteriores a estos, marginados. Yo voy a seguir aquí, presidente, mostrándole a nuestro pueblo y a usted y a los compañeros que están aquí. Comenzaba diciendo, esta es la oferta de cupos, son 340 mil cupos. La demanda, los aspirantes por plantel, el 77%, Héctor, vienen del área oficial, pública, y el 23% privado. Hay universidades que al día de hoy, el 97% de los estudiantes vienen del sector privado, siendo que el 77% de los muchachos y muchachas de nuestro país estudian en el sector público y el 23% viene de privado. Las mujeres mandando siempre, 56% de los aspirantes son mujeres. Las carreras más demandadas, 31.000 medicina, 31.700, 18.400 administración, 16.500 derechos, estoy redondeando, 13.600 ingeniería mecánica y 13.600 ingeniería civil. Son datos importantes de cómo estuvo el proceso. Administración, 9.100 en los PNF, en los programas nacionales de formación. 9.100 en administración, 5.200 en investigación penal, fiscal, 4.300 en informática, Carlos, 3.300 en mecánica y en fisioterapia. ¿Hay un tema técnico aquí? Vamos. La siguiente. Bueno, esos son los datos más relevantes que tenemos. Mientras nos llamó el presidente y hemos estado conversando, el sistema terminó. Y aquí tenemos asignados todos los cupos que en esta aplicación pueden haber sido asignados. Yo le voy a pedir a mi compañero Ricardo Menéndez que pase aquí y nos dé unas palabras sobre la reflexión y la significación de este momento. Sí, Manuel y todos los compañeros que nos escuchan. Estamos asistiendo a un evento de amplia importancia histórica desde el punto de vista del desarrollo de la educación venezolana y de la democracia venezolana. Vale la pena ponerlo en contexto, algunas cosas que probablemente los más jóvenes, los que van a entrar ahora a las universidades, que no van a hacer cola de bachilleres sin cupos, que no van a estar siendo reprimidos por querer entrar a la universidad, sino que simplemente el Estado les abre las puertas para que vayan a las universidades, vale la pena que contextualicemos algunas cosas de las que estamos viendo el día de hoy. La cifra total de aspirantes a ingresar a la universidad equivale al total de estudiantes que existían en Venezuela en 1990, al inicio precisamente de esa década. Es decir, todos los estudiantes que estaban en la universidad es igual al total de aspirantes hoy en un periodo de ingreso a la universidad. Son demostraciones profundas de una revolución, demostración de la masificación del sistema universitario. Segundo punto sumamente importante que analicemos. Nosotros en el pasado teníamos una situación donde el 46% del total del sistema universitario en nuestro país era privado. Esa es la realidad. 46% del total de la oferta universitaria era privada. En este momento el Estado venezolano tiene la disposición, como lo estamos viendo, entre los cupos que tiene el sistema público y adicionalmente lo que ofrece misiones como Misión Sucre, la primera y más grande universidad del país, tenemos en este momento la capacidad de ofertar el 82% del total de la oferta que está en el país. Esto de alguna manera plantea la masificación de ese sistema. Sin embargo, y siguiendo con la palabra masificación, porque eso nos lleva al hito histórico que estamos hoy, masificación. En los últimos años de la Cuarta República se crearon 5 instituciones universitarias. En los primeros 16 años de nuestra revolución llevamos 42 nuevas universidades creadas o transformadas. Solamente en función de lo que ha sido la visión, la participación directa del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, vale la pena decir que de esas 42 nuevas universidades, 13 han sido por instrucción directa del presidente Nicolás Maduro. En el mandato del presidente Nicolás Maduro, del total de estudiantes universitarios que tenemos en el país, solamente en estos 2 años y tanto que tenemos más de 480.000 egresados del sistema universitario en nuestro país. Estas son demostraciones contundentes del avance que estamos teniendo. Ahora, sin embargo, un tema es la masificación y el Estado hace un esfuerzo enorme en masificar, en agarrar y tener mayor número de investigadores, tener mayor número de profesores en el sistema, de invertir cada vez mayores recursos desde el punto de vista de lo que es el sistema universitario. Pero una cosa es masificar y el paso siguiente en la escala es la plena democratización del ingreso y que nadie pueda asumir que una universidad es el feudo absolutamente de nadie. Esa es la tarea que estamos viendo el día de hoy. Sencillamente, todos los cupos del sistema universitario de nuestro país son tarea sencillamente de un sistema nacional de ingresos. Y esa es la enorme revolución, el salto que estamos viendo el día de hoy. Héctor, uno de los temas centrales precisamente tiene que ver con esa transformación del sistema universitario. Hoy nosotros podemos ser de los pocos países del mundo, y el presidente que está ahí y que probablemente quiera intercambiar alguna idea adicional, nosotros somos de los pocos países del mundo que podemos decir que un tercio de su población está estudiando en el sistema de pregrado, en el sistema de posgrado del país y en la educación básica. Presidente, estamos atentos a cualquier reflexión que tenga para formularnos. Bueno, vamos a ver, si me entienden, porque me dice, se escucha la voz entrecortada. ¿Ustedes me entienden lo que yo digo? Se escucha entrecortada, parece que no llega el mensaje. Lo escuchamos perfectamente. Ricardo, tú me... Ah, sí, don Ricardo, Manuel, ¿me escuchan allá sí, en la 8? Lo escuchamos muy bien, presidente. Me habían informado que se escuchaba muy mal. Bueno, yo creo que ha sido muy clara su intervención. compañero vicepresidente de conocimiento, Ricardo Menéndez. Hay que seguir fortaleciendo los equipos y garantizando los derechos en función del desarrollo del país. Es un concepto muy importante. La región ha venido a convertir las necesidades en derechos y los derechos en función del desarrollo del país en términos integrales o globales, sobre todo la educación universitaria y la educación técnica. Tienen que ubicarse de manera definitiva en las grandes líneas motrices del desarrollo nacional, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la economía, del desarrollo de la capacidad productiva del país, del desarrollo de la educación, de la salud. Por ejemplo, ustedes allí informan al país que las cuatro carreras más solicitadas por quienes intentaron hacer son en primera medicina. Yo diría muy bien, pues que terminar con calidad el tema público de salud para todo el sistema, de acuerdo a como establece la Constitución. La pública de las carreras son administración de derechos. Y este, que tiene esa vocación, quizás habría que completarlo, integrar nuevos elementos de carrera, convivir en la administración más allá del derecho, más allá de lo que tiene todo. Hay bastantes administradores, centenares de miles en el país, y necesitamos más bien profesionales, especialistas, industriales, en el desarrollo agroindustrial, en el desarrollo de la robótica, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la economía vista desde el punto de vista integral. La petroquímica, ¿no? Toda la industria gasífera, etcétera, etcétera. Fíjate, la segunda opción más vinculada a lo que tradicionalmente se ha movido, ¿no? No es para negarle el derecho, sino para reubicar el derecho según la necesidad. La cuarta solicitud ha sido ingeniería. Toda la ingeniería la necesitamos. Hemos conversado este tema y debemos ir afinando, perfeccionando lo que son las grandes prioridades nacionales. Desarrollo de la ciencia vinculada a la salud, de la ciencia vinculada al desarrollo económico, de la ciencia vinculada a la educación, de todo. Fíjense, esto es muy importante, ¿no? Que lo hemos conversado en varias oportunidades, en el foro público, en acciones de gobierno, en el Consejo de Ministros, y ahora en esta videoconferencia, ¿no? Tenemos que poner la prioridad clara. Uno, necesitamos consolidar el sistema de salud. Debemos desarrollar toda la ciencia vinculada y las carreras a la salud. El sistema educativo y cultural y de arte del país, y deportivo. Tres, todo lo que es la industria del país, a todo nivel, para que el país definitivamente consolide un aparato económico autosustentable del desarrollo, de las capacidades de satisfacción de la vida de nuestro pueblo, del vivir viviendo de nuestro pueblo. Hay un elemento muy importante, lo estaba viendo ahorita en los documentos que estamos trabajando con el equipo del Emir de Qatar, ¿no? Todo lo vinculado al desarrollo de infraestructura, vivienda. Estamos nosotros marchando a buen ritmo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Renova pica y se extiende. Es una gran misión para muchos años, para toda esta década y más. Necesitamos seguir industrializando todos los materiales, todo lo que tenga que ver con la construcción de viviendas, comunidades, infraestructura, vialidad. Tenemos que formarnos ingenieros a todo nivel, industriales, civiles, arquitectos, todas las profesiones vinculadas. Respecto de la mejora del desarrollo del plan que patria tiene, el plan de desarrollo. Insisto en este tema, compañero Manuel Fernández, Ricardo, Héctor Rodríguez, seguir perfeccionando lo que es la oferta vinculada a las necesidades de desarrollo del país. Y además, dar un paso más allá. Debemos garantizar que todo venezolano que estudie una carrera técnica, una carrera profesional, tenga garantizado su articulación, su integración, su incorporación a la actividad de trabajo, a la actividad práctica durante su carrera y cuando termine la carrera. Y no estamos dando 30, 40, 50 mil abogados y de pronto al cumplir ya debe ejercer su carrera. Así que creo que realmente estoy comprando hoy gigantesco. Primera vez que esto se hace en la historia de Venezuela, lo tiene que hacer la revolución bolivariana. Democratizar constitucionalmente el acceso a todas las universidades. Si alguna universidad que sea manejada por el gobierno se opone a la constitución y la ley, ahí están las instancias judiciales para que, bueno, sean las que diriman cualquier intento de desconocer estos sistemas democratizados y constitucionales. Así de sencillo. Y digo más, allí está el movimiento estudiantil de la Federación de Estudiantes de Educación Media para que, con la bandera en la mano de la democratización, sean capaces de defender estos logros que en la revolución se están construyendo. Saludo a la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, que la vi en una de las tomas, y a todos los muchachos y muchachas de los liceos a nivel nacional, y le digo, muchachos, estos derechos es conquista de muchas generaciones. Le toca a ustedes defenderlos ahora y ejercerlos. Ejercerlos y defenderlos. Es para ustedes esta Venezuela. Esta Venezuela es para los muchachos que hoy tienen 15, 17, 20, 25 años. Es la Venezuela del futuro que estamos construyendo todos los días paso a paso. Bueno, vamos a dar la palabra a Héctor Rodríguez para que nos haga una reflexión también desde la juventud y ha sido un actor protagónico fundamental en este logro histórico de este nuevo sistema nacional de ingreso justo a la universidad. Y buenas tardes, presidente. Efectivamente, estamos viviendo días, horas, minutos históricos para la patria. Yo quisiera primero, en nombre de todos los estudiantes de educación media de Irimar del Valle, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, darle las gracias por este hecho histórico que sin duda va a seguir democratizando el ingreso en Venezuela y va a acabar con una de las cosas que yo creo que la mayoría de los venezolanos, independientemente de su posición política, han criticado a las universidades venezolanas, que es el tráfico del cupo, la venta de los cupos a través de las pruebas internas. Un nicho de corrupción reconocido por la mayoría de la población venezolana y que aspiramos que este sistema, transparente como ha sido y se siga desarrollando de esta manera, de garantía de la transparencia en la asignación de cupos a Venezuela. Es lo que piden todos los estudiantes de Venezuela, todas las estudiantes de Venezuela, y es lo que me ha pedido la presidenta de la Federación y el movimiento estudiantil que le transmita. El agradecimiento por este paso audaz, atrevido y además responsable, justo, legal, en defensa de los derechos de todos los estudiantes de Venezuela. De garantizar la transparencia en la asignación de los cupos. Además, el profesor Manuel, ministro de Educación Universitaria, decía que el 77% de los estudiantes de este país de educación media se gradúan en las instituciones públicas, en los liceos, en las escuelas técnicas públicas. Por lo tanto, un hecho de justicia es que el ingreso a las universidades de este país, por lo menos el 77% debe representar a los estudiantes que vienen de las instituciones públicas. Es decir, no solamente es legal, es transparente, sino que pasa a ser justo la asignación de los cupos. Esto acompañado, presidente, que esta revolución, y queremos agradecerle eternamente al comandante Chávez y a usted por darle continuidad, ha eliminado esta generación de estudiantes de educación media de 15, 16 años, no conocen, sino por los libros, por las historias, por los comentarios, lo que es la población flotante, lo que son los bachilleres sin cupo. Llegó la revolución bolivariana para eliminar los bachilleres sin cupo, para eliminar la población flotante, para garantizarle la educación a todas y a todos los venezolanos. Ricardo comentaba una cifra que hoy nos parece cotidiana, pero que es un hecho hermosamente excepcional cuando uno ve los indicadores a nivel mundial, que es que de 30 millones de habitantes que somos, hay 10 millones de venezolanas y venezolanos en aulas de clase, desde los simoncitos hasta los estudios postdoctorales. Eso solamente es posible en revolución, eso solamente es posible en un modelo socialista, chavista, bolivariano, como el que estamos construyendo todas y todos los venezolanos. Tal vez esta sea, tal vez no, estoy seguro de eso, esta generación que se ha venido formando en tiempos de revolución, en tiempos de Chávez. Nuestra presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media nació con la Constitución Bolivariana de Venezuela. Esta generación que ella representa es sin duda alguna la generación mejor y más formada de Venezuela. Es esta la generación garantía de que ese proyecto que hay en el Plan de la Patria, en la Constitución Bolivariana, que es el mismo proyecto que hablaba Bolívar en el discurso de Angostura hace ya casi 200 años, es esta generación la garantía de que ese país, de que ese proyecto lo podremos hacer realidad. Así que estudiantes de Venezuela, juventud de Venezuela, sigan contando con un presidente, con un gobierno que defiende los intereses de la juventud. No como los gobiernos de antes, que nos perseguían a nosotros con la recluta obligatoria, con la ley de vagos y maleantes, con el cobro de matrícula, con el intento de privatización de la educación universitaria. Por el contrario, es un gobierno que nos convoca a gobernar, que nos convoca a estudiar, que nos convoca a una canaima, a la Orquesta Sinfónica Juvenil, a la actividad deportiva. Es un gobierno que cree en la juventud, que trabaja con la juventud y que trabaja para la juventud. Por eso y tantas razones más, presidente, gracias y cuente con nosotros, cuente con esta juventud, cuente con el Movimiento de Educación Media y tenga, muchachos, garantías de que este paso histórico que estamos dando garantizará la transparencia en la asignación de cupos, acabará de una vez por todas con la corrupción en la entrega de cupos y garantizará justicia para la juventud venezolana. Adelante, presidente. Bueno, gracias, compañero vicepresidente Héctor Rodríguez. Sé que ha habido problemas de audio en la videoconferencia, en el mensaje que yo envío. Aunque ustedes me están escuchando bien allá, por televisión está saliendo totalmente nítido el mensaje. Bueno, eso es el problema a veces de estas interconexiones que sirven para videoconferencia, pero de pronto trasvase al sonido de televisión, tiene problemas. De todas maneras, le digo a ustedes algo muy importante para que ustedes lo tomen. Ahora, Manuel, en tu intervención quiero que hagas un resumen de qué se trata el sistema, ¿no? Y sobre todo, Venezuela entera sepa que la revolución ha ido avanzando desde la propia redacción de la Constitución en construir los derechos a una educación gratuita, libre, una educación integral, de calidad, que garantice el acceso de todo el pueblo venezolano al sistema educativo, de sus hijos, de sus hijas, de nuestros niños, niñas, jóvenes y de todos los sectores. Como decía Héctor Rodríguez, aquí tenemos estudiantes desde los simboncitos, empezando la vida 6 meses, 1 año, hasta la misión Robinson, de 90 años, 100 años han estudiado y han aprendido a leer al final casi de su vida. El milagro de la educación solo en revolución, que han tratado de sabotear en muchas oportunidades, pero no podamos. Nosotros no perdamos tiempo en los saboteadores. Concentrémonos en construir la educación y garantizarla con calidad cada vez más profunda para todos los estudiantes del país. Y quería resaltar el siguiente dato. Nosotros hemos tenido una caída del ingreso petrolero, que es un ingreso fundamental de la patria. Como todos saben, desde septiembre, octubre, el petróleo se desmoronó de $100 el barril a 40. Hoy lo llevamos un poco por encima de $50. Pero hay que significar que más de $70 hemos perdido en la venta del petróleo venezolano. No se ha parado una sola universidad, no se ha cerrado una sola aula, no se ha negado un solo derecho, no se ha dejado de entregar una sola computadora, una sola canaima, no se dejó entregar libros, todo continuó, todo continuó. Hemos hecho de tripas corazón para que continúe la educación, su avance de expansión y de consolidación. Y así va a seguir siendo, así va a seguir siendo. Para que nuestra juventud lo valore, nuestros trabajadores, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestro pueblo valore el esfuerzo que se hace a diario. Que nunca se hizo la patria venezolana. Solo la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez y el gobierno que yo presido garantiza la educación pública, gratuita, segura para nuestro pueblo. En cualquier coyuntura, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hubiera pasado en un gobierno de la oligarquía, en un gobierno neoliberal de los pelucones, si el petróleo baja de 100 a 60? ¿Qué hubiera pasado con la educación? Quizás los más jóvenes no saben, como dice Héctor, pero esa reflexión debemos tenerla presente, permanentemente presente. Y celebramos, el día que estamos celebrando, 15 de mayo de 2015, el nacimiento, Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades, que democratiza y hace transparente un sistema justo, tenemos que recordar que los logros de hoy son producto de las luchas del pasado, del presente, y los logros del futuro serán fruto de la lucha y la unión, la perseverancia y la conciencia del día de hoy y de todos los días que están por venir. Bueno, compañero Manuel, si me escuchas, hago un resumen para ir concluyendo esta cadena y luego queden ustedes en transmisión normal. Adelante, Manuel. Ya vamos a ir cerrando el proceso. Para eso llamo aquí a la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, y llamo al compañero Jorge Rodríguez, superintendente de SUCERTE. Por favor, acompáñenme aquí. Aquí se está cerrando el proceso. ¿Cuál es la opción, Rosaura? Opción 1, vamos a ver. Digo, ya lo vimos en un primer momento que la opción 1 de este sistema tenía 0 asignados. Vimos que tenía 260.518 cupos. Corrió la aplicación del sistema con la data de ingreso. Y ahora, en la consulta de asignados, opción 1, 181.333. En la primera aplicación, ya a esta hora, en ese sistema, y en estos dos CD quemados, que le entrego uno a la fiscala general y otro al superintendente de certificación electrónica. Ahí está la data de ingreso, la aplicación y los que están asignados. Auditable. Fue lo que llaman cadena de custodia. Fue quemado aquí y de aquí se les entrega a ustedes. Desde el punto de vista informático, riguroso. Salió de aquí y entregado para ustedes. Este sistema, me pedía al presidente que hiciera un resumen. El 16 de diciembre tomamos la decisión de la resolución bajo su instrucción, presidente, en el Consejo Nacional de Universidades. Se abrió el sistema de registro la segunda semana de enero. Se cerró, extendido el plazo, lo comunicamos con Ricardo en una oportunidad, hasta el 17 de abril. Luego se dieron dos semanas más para que la gente cambiara de carrera, se enteraba que la carrera que estaba eligiendo no tenía el promedio, él no tenía el promedio para ingresar a esa carrera. Cerrado todo ese proceso, se hicieron todos los ajustes de la aplicación informática, de la data de ingreso y de todos los cupos, porque paralelo a este proceso trabajamos con todas las universidades del país, con todas y cada una, levantando minuciosamente y detalladamente cuántos cupos hay. Por tanto, cuando teníamos los cupos listos, el registro listo y la aplicación informática lista, lo único que quedaba era convocar a este maravilloso acto. Lo convocamos, lo hicimos público, lo estamos exponiendo de esa manera para garantizarle al país que cada paso ha sido legal, justo, técnico, desde el punto de vista riguroso, para decirle a todo nuestro país cómo es que nosotros, los chavistas, construimos un país distinto. ¿De qué manera es que hacemos eso? Fiscala, nosotros quisiéramos sus comentarios. Sí, muy buenos días a esta juventud y sobre todo a esta juventud estudiosa De verdad que para mí es muy importante haber presenciado este evento, ser testigo de este evento, porque de verdad que con esto estamos rompiendo paradigmas. Se están acabando las mafias que existían en las universidades, no solamente con la venta de cupos, sino con la venta de la persona, porque muchas veces las jóvenes tenían que asumir y entregar parte de su cuerpo para la garantía de un cupo. Bueno, aquí tenemos la transparencia en este proceso. Y hay otra cosa muy importante que debemos considerar, es que no solamente es el cupo, sino el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación. Y tienen que seguir fortaleciendo ese trabajo. Porque nuestro libertador Simón Bolívar dijo que las naciones marchan hacia la grandeza al paso que marcha la educación. Marchemos entonces hacia esa grandeza. El Estado venezolano apuesta a la tecnificación, a lo científico, al estudio, al conocimiento, pero también nuestros estudiantes deben hacer el esfuerzo por ser cada día mejores, por poner todo lo mejor de su parte para engrandecer este país. Acompañen al Estado venezolano. Ustedes, estudiantes, juventud venezolana, tienen que acompañar a las instituciones en el esfuerzo, en el empeño que se está haciendo para ser cada vez más grandes y proyectar a Venezuela como un gran país, como lo que somos, el país de los venezolanos. Muchas gracias, fiscala. Presidente, si tiene algún comentario más que hacernos. Aquí. Bueno, agradecer a todo el equipo que ha hecho realidad este sueño. Como todos saben, nació de las luchas de muchos años. Yo lo que hice fue recoger la propuesta del movimiento estudiantil el 21 de noviembre del 2014 en el Palacio de la Flor, en esa gigantesca marcha que llevó allí con estudiantes de todo el país, y dar la orden. Eso se llama el poder obedecer. Nosotros gobernamos con el poder obedecer, la conciencia del pueblo que nos da las órdenes de crecer. Y bueno, se ha cumplido el tiempo récord con calidad y hoy se inicia el nuevo sistema. Hoy arranca el nuevo sistema. Estemos atentos para perfeccionar cada una de las partes. Y además para desarrollar al máximo lo que es la armonía entre las necesidades del desarrollo del país y las ofertas de formación profesional y científica en la educación universitaria y técnica de nuestra patria. Los felicito, felicito a toda la juventud, agradezco a la fiscal general que con tanto trabajo que tiene esté presente en este acto histórico y agradezco a toda la juventud. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria bolivariana! Bueno, muchas gracias y un gran abrazo a todas y a todos. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, presidente. Fíjense, para cerrar este acto, yo quiero decirles que este no es más nada que un hito en el camino, muy significativo y muy importante. Pero aquí. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces La revolución de la conciencia. Revolución cultural. Develando la faceta de la conspiración, reconócelos y no seas parte de ellos. Mami, te tengo el negocio. La última vez que fui al supermercado, el jefe del depósito me dijo que si le pasábamos algo, me podía vender productos antes de que descargue el camión. La cosa es así, compramos suficiente, unas 100 de cada producto y los vendemos por fuera, y tenemos más del doble de ganancia. Excelente idea, papi. Podemos venderlos en la calle por internet. Lo que sé es que está pendiente con las alcabalas. Los guardias nacionales ahorita están activos. Tranquila, mi amor, que uno les da algo para el fresco y nos dejan pasar. Bueno, vamos mañana a primera hora. Buenos días, ciudadanos. Sus documentos, por favor. Si me hace el favor y se estacionan a la derecha y me abren el maletero del vehículo. Mire, nosotros estamos un poco apurados. ¿Cómo podemos resolver esto rapidito? ¿Apurado? No vale, pero si ustedes lo que tienen aquí es productos de primera necesidad. ¡Qué bárbaro! ¿Ustedes quedan detenidos por contrabando? El contrabando y el bachaqueo nace de cultura rentista y de ganancia fácil que los sectores dominantes han impuesto, la cual hace que sectores populares y medios de la población realicen esta práctica en busca de ganancia fácil, a costa de las necesidades de consumo de su propio pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado, su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo del comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutar. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la Pachamama y a tu bolsillo. Lava cargas completas. No desperdicies agua, jabón y energía. La mayor parte de la energía que consumen la lavadora y el lavaplatos, entre 80 y 85%, la utilizan para calentar agua. Por eso, hazlo con agua fría o baja la temperatura. La secadora consume mucha energía. Limita su uso a situaciones de emergencia. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Pachamama te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.